A todos nos gusta salir por ahí a comer o a cenar, y a ninguno de nosotros nos gustan las experiencias negativas cuando vamos a un restaurante. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces somos nosotros mismos los responsables del desastre, porque no seguimos unas mínimas normas básicas que nos ahorrarían frustraciones a nosotros y a nuestros compañeros de banquete. Te damos una lista de las cosas que, según un experto en buenas maneras, la gente hace mal en los restaurantes. De entre todas esas cosas, estas son las que pensamos nunca deberías hacer. Comerte lo que te echen, pedir la carne muy hecha, ignorar los productos de temporada, ser tiquismiquis con los ingredientes, confundir al camarero con un amigo, pedir pescado los lunes, usar el móvil, no mirar la cuenta, contener la risa exagerada.